La información justa es el único puente para cruzar la grieta. Te contamos qué pasa sin mordaza. El arranque. El protagonista sos vos. Como todos los lunes, está, en este caso, en nuestros estudios, acompañándonos esta mañana, Quique Romero. Quique, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todavía festejando el triunfo de Trump? Todavía festejando. No, mira, hay muchos que están muy tristes, digámoslo así, como si fueran de Boca y al otro día Boca se fue a la B, más o menos así están. Por no decir cómo estaban los de River el día que River se fue a la B. Sí, claro. Sí, sí. Completamente tristes. Completamente tristes. Pero lo que queda muy claro a través de el ascenso inesperado de Trump es que se acabó la época de ser políticamente correcto. El ser políticamente correcto, evidentemente, en el mundo de hoy ya no garpa. Y esto lo dejó muy en claro Donald Trump, que se atrevió a decir cosas que muchos piensan. El estadounidense que lo votó, lo votó porque está 100% de acuerdo en todo lo que dice. Y mucha gente en el mundo piensa de una manera similar. Y no me estoy refiriendo a esto de ser xenófobo o misógino. No, me refiero a esto de decir las cosas por su nombre. Empiezan a surgir muchos movimientos en Europa que están diciendo lo mismo, en Francia principalmente, en Italia, en Alemania. El Brexit es también la conclusión europea de estoy harto, el indignado en España. La pregunta es por qué empieza a surgir, ¿no?, este movimiento. ¿Es por un cansancio? ¿Es porque la gente quiere algo nuevo? ¿La gente se está necesitando de que le abran los ojos de alguna manera y responde dándole su voto a personajes como Trump? Por lo pronto, la gente todavía no termina de comprender qué es lo que está pasando en el mundo, pero sí siente que hay algo que está muy podrido. Entonces, la primera víctima del odio de la gente es el establishment. Acá en la Argentina lo hemos vivido con el que se vayan todos. Claro. Esto que está sucediendo es un que se vayan todos a nivel global. Entonces, un outsider como Donald Trump, que es un personaje que tiene cero carrera política, jamás ocupó un cargo público, es un tipo que levanta seguidores y encima con un lenguaje políticamente incorrecto. El mismo Clint Eastwood esta semana dijo que se acabó el mundo de lo políticamente correcto, que vivimos en un mundo de hipócritas, que nadie se anima a decir lo que piensa. Claro. Y esto está instalado en este mundo globalizado y los medios son unos grandes responsables de que esto se haya llegado a esto. Bueno, vamos a entrar a analizar qué dejó y qué nos deja Trump como electo presidente. A ver, es electo todavía no presidente, esto va a suceder en enero, a fines de enero. El 19 de diciembre se va a reunir el Consejo Electoral. Y lo va a confirmar. Y ojo ahí, que ya hay muchas informaciones que hablan de que para Hillary no todo está perdido, aún tiene posibilidades de arrebatarle la Casa Blanca en el colegio electoral. Ya lo hemos mencionado muchas veces, en este mundo en donde el dinero lo maneja todo, ¿qué tan fácil sería comprarles el voto a los 500 y tantos electores que tienen que votar, ¿no? Claro. Sí, no, obvio. A ver, tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar, claro, una frase. Entonces es una posibilidad que existe. No se dio nunca en los Estados Unidos. ¿Vos crees que se puede dar? Pero esta vez, y se puede dar todo. Hoy no hay que descartarlo, digamos. Hoy el mundo está jugándose todas las últimas fichas. O pateamos el tablero y se va todo al diablo, o probamos con todo y no vemos, deben estar diciendo. Pero la pregunta del millón acá es si Trump es o no es. La pregunta es qué, ¿no? ¿Es claro lo que nos vendió ser el antisistema? ¿O es simplemente la disidencia controlada por el propio sistema? En el equipo de Proyecto Segunda República, en nuestro equipo, se encuentra Denis Martos, que es una mente brillante, verdaderamente. Él escribió una nota en su portal, en su sitio web, que se llama denismartosblogspot.com.ar, vertiendo unos conceptos muy importantes acerca de si es o no es. Luciano, ¿te animás a leer? Vamos a leerlo y vamos a ir comentándolo porque la verdad que el texto está interesante. Denis Martos entonces nos dice lo siguiente. ¿Por qué ganó Trump? Para tratar de entenderlo, lo primero que hay que tener presente es que los Estados Unidos no son un país. Son dos países sobre el mismo territorio. Uno de ellos es la Estados Unidos real, con gente que tendrá su identidad, su idiosincrasia y sus características propias como las tiene la población de cualquier país del mundo, pero que, en lo esencial, no tiene una dinámica política y social demasiado diferente a cualquier otro país de Occidente. El otro es la Estados Unidos imperial, o al menos con pretensiones imperiales, regenteado por una plutocracia que, dotada de un inmenso poder financiero, se cree capaz de dictarle el comportamiento político y económico a todo el resto del mundo. Lo que sucedió el 8 de noviembre pasado fue simplemente que la Norteamérica real le ganó la cuerda a la Norteamérica imperial. Emergió de pronto la Norteamérica profunda, harta y cansada de los experimentos globalizadores, pseudoimperiales, políticamente correctos y rematadamente hipócritas que empujaron a la Norteamérica real a perder posiciones y empobrecerse paulatinamente. De repente, los verdaderos pobladores de la tierra de los libres y el hogar de los valientes se hicieron presentes y expresaron su hartazgo a pesar de la impresión del establishment plutocrático internacional y la histeria de los intelectuales de la decadencia. Lo más interesante de todo es que este fenómeno no es ni único ni totalmente nuevo. En los últimos tiempos viene dándose con sorprendente frecuencia. El UKIP en Inglaterra, Marine Le Pen en Francia, el AfD en Alemania, el Jobbik en Hungría y varios movimientos similares en otros países revelan la existencia de una importante cantidad de personas que no están para nada conformes con el famoso nuevo orden mundial que la plutocracia norteamericana quiere imponer con la colaboración del liberalismo de izquierda. Un nuevo orden mundial que solo ha tenido éxito bastante parciales últimamente si consideramos el fracaso de la primavera árabe, el avance del coloso chino y la independencia hasta ahora invulnerable de la Rusia de Putin. Tan solo por citar lo más obvio. Gracias a la hipocresía liberal, en casi todos los países democráticos o supuestamente democráticos puede apreciarse un país real debajo del país formal. Bueno, está claro esto. Sí, lo políticamente correcto no va más. El viento en el mundo cambió. Ahora viene Europa. En Europa vamos a tener movimientos similares. El próximo que viene es Italia. Ahora ya los primeros... Claro, Italia se los empezó a llevar puesto empezando por Berlusconi. Claro. Votó a Berlusconi, que era bueno. Sí, claro. Italia es el que sigue. Después sigue Francia, Alemania. Bueno, Hungría, la Hungría de Víctor Orbán tomó la delantera. Hay que ver cómo termina todo esto del Brexit. Lo más probable es que veamos estallar una Unión Europea por los aires. La OTAN misma, Trump ya pone en dudas si va a seguir asignándole presupuesto a la OTAN, y por otro lado, con Alemania a la cabeza, Europa está preparando un sistema común de defensa europeo independientemente de la OTAN. O sea, vamos a ver cambios en el mundo y muchos y en el próximo año. Pero sigo insistiendo, y acá le vuelvo a preguntar a Denis Martos en su escrito, ¿Donald Trump es o no es? Para continuar con el texto de Donald Trump, vamos a cerrar en su entrada, en su página, cierra. Y aquí es donde me surge la gran pregunta, ¿en qué medida es auténtico Donald Trump? ¿Es realmente representante de la Norteamérica real y profunda o es tan solo una válvula de escape permitida por el poder imperial para que los disconformes descarguen algo de presión? En los grandes bancos de cerebros, tanto los del Council of Foreign Relations como los de la RAND Corporation, la Trilateral Commission o los Bilderberg, George Soros y su Open Society Foundations, y habría unos cuantos más para citar, nadie se dio cuenta del gran descontento de una masa importante de la población real norteamericana. Me cuesta mucho creerlo, como también me cuesta horrores creer que nadie en la Norteamérica imperial pudo sacar de la galera un candidato mejor que Hillary Clinton. Nadie se dio cuenta de que Hillary, con su simpatía igual a la de una iguana y su calidez igual a la de un bloque de hielo, no podía detener a un supuestamente rebelde norteamericano que se mofaba de las letanías políticamente correctas y expresaba libre y desfachatadamente lo que piensan millones de norteamericanos que todavía, o ya no, tienen el cerebro, entre paréntesis, completamente lavado. Bueno, entonces surge... Nadie se dio cuenta. Todos estos think tanks que manejan el mundo y son los guionistas del mundo, y los menciona claramente, el Council on Foreign Relations, la Trilateral Commission, la RAND Corporation, la inventora del Internet, que se dedica a hacer análisis de prospectiva geopolítica permanentemente, se asesora del Pentágono. Nadie vio esto. Y yo creo que sí lo vieron. ¿Y entonces por qué lo pusieron a Trump o ganó Trump y no pusieron como se plantea acá en el texto, un mejor candidato que Clinton, que claramente no gana por la falta de carisma absoluto que tiene? Probablemente es que tal vez sea el que buscaban Donald Trump. Hay una publicación que es El Guionista. El Guionista vendría a ser la publicación británica The Economist, propiedad de la familia Rothschild. The Economist hizo una serie de publicaciones 4 meses atrás, 5 meses atrás, tituladas What If, ¿Qué pasa si? Bueno, en una de sus portadas lo ponían a Trump como presidente arriba de la casa. Son dibujos que son jeroglíficos, ¿no? Pero que si uno lo sabe interpretar, en su momento con Adrián Sarbucci nos devanamos mucho de eso tratando de interpretarlo. Aparecía Donald Trump arriba de la Casa Blanca, aparecía el muro de Berlín dividiéndose, y oh casualidad que el 9 de noviembre, el día que oficialmente Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, se conmemoraba el aniversario de la caída del muro de Berlín. Sí. Entonces ese jeroglífico empezó a tener sentido. Los de The Economist estaban adelantándole al mundo que sí, que iba a ganar Trump, porque ya en algún punto el guionista decidió que el guión para esta película es así. Pero uno diría, bueno, ganó Trump, los mercados se van a ir al diablo. A ver, los analistas de Citicorp decían que si ganaba Trump iba a caer un 15% la bolsa. ¿Qué terminó sucediendo? Pocuñada, se movieron apenas. Disparó las cotizaciones de empresas de armas, farmacéuticas y prisiones privadas, en Estados Unidos las prisiones las construyen empresas privadas. Y después, bueno, Trump empezó a anunciar quién va a ser su gabinete, quiénes lo van a integrar. Y como nombre a secretario del Tesoro, lo propone a Steven Mnuchin, un nombre muy raro, Mnuchin se pronuncia, o a Jamie Dimon. Estos dos personajes, vamos a hablar de Steven Mnuchin, es un ex Goldman Sachs. Acá me estás jodiendo. Claro. Sos el antisistema y me traes a un Goldman Sachs. ¿Qué pasa? O sea, no solo que es un Goldman Sachs, sino que anteriormente trabajaba para George Soros. Bueno, a ver, convengamos que... Me estás trayendo un Soros Boy Goldman Sachs. ¿Qué clase de antisistema sos, Donald Trump? Bueno, a ver, pero Donald Trump tampoco es muy antisistema. Convengamos, es uno de los magnates y los empresarios más importantes alrededor del mundo. Tampoco no va a cambiar mucho. ¿Antisistema? Vamos a ver el otro personaje que está también propuesto. ¿Uno de los dos va a ser? ¿Antisistema? ¿Qué sistema es la pregunta? Claro. Porque el sistema empresarial y el del poder es él. Ahí está. Sí, el otro personaje es Jamie Dimon. Este Jamie Dimon, jefe ejecutivo de JP Morgan Chase. Era compañero de Prodray. Claro, entonces, ¿qué antisistema estamos hablando acá? Y la prueba está en que uno pensaba que los de Citi pensaban que las bolsas iban a caer un 15% y no cayó nada. Es más, el S&P 500 está batiendo récords. El oro, que se hablaba de que la cotización del oro se iba a ir a las nubes, bajó. O sea, los mercados, esa cosa que se llaman los mercados, evidentemente están confiando en Donald Trump. Si los mercados confían en Donald Trump, antisistema ahí, no te la creo. Quizás el antisistema se lo tilda por antisistema del partido de, o del político tradicional, que mantiene una forma, que, bueno, justamente es más político, es más un politicón, es más un tipo más que mete más rosca, por, a ver, por trasladarlo a un lenguaje más, más llano, porque si uno se pone a pensar, es un empresario como cualquiera. Pero mira lo que decía. No como cualquiera. Lo claro. Que decía Dennis Martos, que existen dos Estados Unidos. Uno que es el Estados Unidos imperial al mando de las grandes corporaciones, y el otro el Estados Unidos profundo, el de la gente. ¿Para qué Estados Unidos va a gobernar Donald Trump? Y solamente nos vamos a dar cuenta de una serie de promesas de campaña que hizo, que son totalmente disparatadas algunas, otras son sumamente acertadas, pero de todas ellas, una es la clave, solo una. ¿Cuál? Él prometió auditar el Banco de la Reserva Federal. Auditoría que nunca se le hizo al Banco de la Reserva Federal. En sus 104 años de existencia, jamás se auditó el Banco de la Reserva Federal. Muchos presidentes lo intentaron. A Kennedy eso le costó el balazo, intentar desligar al Banco de la Reserva Federal de la emisión del dólar. Eso fue lo que le costó el balazo, la Executive Order 11.110, a través de la cual Kennedy disponía que el dólar iba a estar respaldado en plata y que lo iba a emitir el Departamento del Tesoro norteamericano y no la Reserva Federal. Eso es el verdadero motivo del balazo que recibió Kennedy. Bueno, Trump prometió auditar la Reserva Federal. Si realmente lo hace, es una pauta de que sí, que Trump era el bueno y que va a gobernar para los Estados Unidos de la gente. Si no lo hace, Trump es más de lo mismo. Y la otra pauta que vamos a tener en claro, si Trump era o no era el bueno, y si lamentablemente recibe el balazo. A ver, me quiero quedar también con este, con esta dicotomía de los dos Estados Unidos, porque Trump metió un discurso para uno Estados Unidos, para quizás para el real. Ahora también él es parte del Estados Unidos imperialista, él es un empresario, a ver, Punta del Este la construyó él básicamente. No, no es tan así. En Punta del Este encima hay un empresario argentino, Felipe Yarjura Tobías, asociado a Donald Trump, y lo triste de todo esto es que el gobierno argentino está recurriendo a los oficios de este empresario argentino para tratar de tener algún contacto con el gobierno electo de los Estados Unidos. Triste por parte del gobierno, muy bien por Felipe Yarjura, que verdaderamente picó en punta esta vez, ¿no? Pero Donald Trump es un empresario inmobiliario. Claro. No, no es de los que manejaron la economía mundial. Y encima, con negocios muy locales, ese se enfocó mucho en Estados Unidos y recién en estos últimos años empezó a abrir el juego. No puedo calificarlo a Donald Trump como parte del Estados Unidos imperial. Sí, como un buen ejemplo de el American Dream. Eso sí. Del empresario que se hizo a sí mismo y logró el éxito, con un ego gigantesco el hombre, le encanta figurar, con el personaje, le encanta el show off, el personaje, pero nunca, como lo dijo Ned Greenwich, que es otro de los personajes clave que probablemente termine siendo miembro de su gabinete, tal vez secretario de Estado, Donald Trump es un outsider, no pertenece al sistema, no pertenece a ninguna sociedad secreta ni atravesó ningún rito de iniciación. Eso está claro de Donald Trump. Bueno, vamos a esperar a que ahora en diciembre lo confirman, si finalmente lo confirman, vamos a ver qué es lo que pasa, y después cuando asuma veremos cómo arranca con su presidencia en enero. Va a haber que esperar 6 meses, yo creo, para saber definitivamente si Trump era o no era. Bueno, Quique, te agradecemos que hayas estado un lunes nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes y nos veremos la próxima. Flor, Juaco en producción, saludos para ustedes. Johnny en la técnica del programa. Mañana va a estar de vuelta Maxi Lecky, él mismo lo anunció por el aire de este programa. Nosotros, Luciano, nos despedimos. Nos despedimos, Polito, hasta mañana. Que tengan buen lunes, buen comienzo de semana para todos. Ya lo dijo Luciano, buen comienzo. Aprovechen el solcito los que puedan, y si no, cuando salgan de su trabajo, aprovechen que el calorcito se va a quedar. Nos encontramos mañana a partir de las 10 en un nuevo programa del Arranque en Radio Sónica. Ponemos en stand-by el motor de Radio Sónica. Esto fue El Arranque, el magazine político más escuchado de la web. Maximiliano Lecky te contó la actualidad del país y el mundo. El Arranque. El Arranque.